Sus zapatos y arriba, arriba, arriba. Dice estaba enamorado, como lo estabas tú de mí. No me contaste tu pasado, tenías miedo de perderme. Daba tu cuerpo por las noches, daba tu cuerpo sin amar, por dinero. En el barrio se comentaba, por las calles me señalaba, y no lo pude soportar. Mi orgullo le ganó al amor y te tuve que abandonar, dejando en tu vida una herida que tú sabías que pasaría. A ver, ¿cómo es? No tengo perdón de Dios. Hoy quiero que regreses tu pasado marchito. Eres nueva flor. Perdóname si aquella vez me equivoqué. Y regresa, y regresa, y regresa. ¿Dónde están los aplausos bien fuertes? Por estos éxitos. Y a lo largo de este tiempo, estas historias que fue contando cada uno de sus compactos, con uno de los temas que van a acompañar, pero con las palmas.